ella toma el ascensor a la mañana sin temor a que se caiga. Baja en el quinto piso y toca con dos golpes a la puerta. Se abre y entra Mariel. En el quinto vive, él es el valiente capitán de la fragata. Y cuando llega Mariel, deja la gorra y sírvete con limón o a lo mejor café. El consorcio se reunió y del capitán se habló. Y las damas indignadas protestaban, pero el capitán faltó y a la reunión no asistió. Era natural, estaba con Mariel. Ella toma el ascensor a la noche sin temor a que se caiga. Pero al quinto no llegó, alguien la cuerda le cortó y se cayó. Y así Mariel murió. Y el pobre capitán, lleno de espanto y de dolor, se suicidó. Y al instante el consorcio una fiesta organizó. ¿A dónde fue? Fue en el quinto C. El consorcio festejó y del capitán se habló. Y las damas satisfechas sonrieron, pero el capitán faltó y a la reunión no asistió. Era natural, estaba con Mariel. ¿A dónde estaba él? Y así como está la trilogía del Señor de los Anillos, nosotros tenemos nuestra propia trilogía.